Sección 109 de Comentarios Reales de los Incas, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 8, capítulo 17, del ganado bravo y otras sabandijas. No tuvieron los indios del Perú, antes de los españoles, más diferencias de doméstico ganado que las dos que hemos dicho. Paco y Huanacu. De ganado bravo tuvieron más, pero usaban de él como del manso, según dijimos en las cacerías que hacían a sus tiempos. A una especie de las bravas llaman Huanacu, por cuya semejanza llamaron al ganado mayor manso con el mismo nombre, porque es de su tamaño, y de la misma forma y lana. La carne es buena, aunque no tan buena como la del manso, en fin. En todos se asemejan. Los machos están siempre atalayando en los collados altos, mientras las hembras pacen en lo bajo. Y cuando ven gente, dan relinchos a semejanza de los caballos para advertirlas. Y cuando la gente va hacia ellos, huyen antecogiendo las hembras por delante. La lana de estos huanacus es corta y áspera, pero también la aprovechaban los indios para su vestir. Con galgos los corrían en mis tiempos y mataban muchos. A semejanza del ganado menor que llaman paco, hay otro ganado bravo que llaman vicuña. Es animal delicado, de pocas carnes. Tiene mucha lana y muy fina, de cuyas virtudes medicinales escribe el padre Acosta muchas y muy buenas. Lo mismo hace de otros muchos animales y aves que se hallan en las Indias. Mas, como su paternidad escribe de todo el nuevo orbe, es menester mirar con advertencia lo que en particular dice de las cosas del Perú, a quien me remito en muchas de las que vamos diciendo. La vicuña es más alta de cuerpo que una cabra. Por grande que sea el color de su lana, tira a castaño muy claro, que por otro nombre llaman leonado. Son ligerísimas, no hay galgo que las alcance. Mátanla con arcabuces y con atajarlas, como hacían en tiempo de los incas. Apaciéntanse en los desiertos más altos, cerca de la nieve. La carne es de comer, aunque no tan buena como la del huanacu. Los indios la estimaban porque eran pobres de carne. Venados o ciervos hubo en el Perú, aunque mucho menores que los de España. Los indios les llaman taruca. En tiempo de los reyes incas había tanta cantidad de ellos que se les entraban por los pueblos. También hay corzos y gamos. De todos estos animales bravos sacan la piedra a bezar en estos tiempos. En los míos no se imaginaba tal. Hay gatos cervales que llaman oscollo. Son de dos o tres diferencias. Hay zorras mucho menores de las de España. Llámanles atoch. Otros animalejos hay pequeños, menores que gatos caseros. Los indios les llaman añás y los españoles zorrina. Son tan hediondos que, si como hieden, olieran, fueran más estimados que el ámbar y el almizcle. Andan de noche por los pueblos y no basta que estén las puertas y ventanas cerradas para que deje de sentirse su hedor, aunque estén lejos 100 pasos, y más. Hay muy pocos, que si hubieran muchos atosigaran al mundo. Hay conejos caseros y campestres, diferentes los unos de los otros en sabor y color. Llámanles coi. También se diferencian de los de España. De los caseros han traído a España, pero danse poco por ellos. Los indios, como gente pobre de carne, los tienen mucho y los comen con gran fiesta. Otra diferencia de conejos hay, que llaman vizcachas. Tienen cola larga como gato. Críanse en los desiertos donde haya nieve y no les vale que allí van a matarlos. En tiempo de los reyes incas y muchos años después, que aún yo lo alcancé, aprovechaban el pelo de la vizcacha y lo hilaban de por sí para variar de colores la ropa fina que tejían. El color que tiene es pardo claro, color de ceniza, y él es de suyo blando y suave. Era cosa muy estimada entre los indios, no se echaba sino en la ropa de los nobles. Capítulo 18. Leones, osos, tigres, micos y monas. Leones se hallan, aunque pocos. No son tan grandes ni tan fieros como los de África. Llámanles puma. También se hallan osos, y muy pocos, porque, como toda la tierra del Perú es limpia de montañas bravas, no se crían estos animales fieros en ella. Y también porque los incas, como dijimos en sus cacerías reales, mandaban que los matasen. Al oso llaman ucumari. Tigres no los hay sino en los Antis, donde son las montañas bravas, donde también se crían las culebras grandes que llaman amaru, que son de a 25 y de a 30 pies de largo, y más gruesas que el muslo. Donde también hay gran multitud de otras culebras menores que llaman machachuay y víboras ponzoñosas y otras muchas sabandijas malas, de todas las cuales está libre el Perú. Un español que yo conocí mató en los Antis, término del Cosco, una leona grande que se encaramó en un árbol muy alto. De allí la derribó de 4 jarazos que le tiró. Halláronle en el vientre 2 cachorrillos, hijos de tigre, porque tenían las manchas del padre. Cómo se llame el tigre en la lengua general del Perú, se me ha olvidado, con ser nombre del animal más fiero que hay en mi tierra. Reprendiendo yo mi memoria por estos descuidos, me responde, que por qué la riño de lo que yo mismo tengo la culpa. Que advierta yo que ha 42 años que no hablo ni leo en aquella lengua. Válgame este descargo para el que quisiera culparme de haber olvidado mi lenguaje. Creo que el tigre se llama Uturuncu, aunque el padre Acosta da este nombre al oso, diciendo Otoroncos, conforme a la corruptela española. No sé cuál de los dos se engaña. Creo que su paternidad. Hay otros animales en los Antis que semejan a las vacas. Son del tamaño de una vaca muy pequeña. No tienen cuernos. El pellejo es muy extremado para cueras fuertes, por la fortaleza que tiene, que algunos años, encareciéndola, dicen que resiste más que una cota. Hay jabalíes que en parte semejan a los puercos caseros. De todos estos animales y de otros, se hallan pocos en aquellos Antis que confinan con el Perú, que yo no me alejo a tratar de otros Antis que hay más lejos. Monas y micos hay muchos, grandes y chicos. Unos tienen cola, otros hay sin ella. De la naturaleza de ellos pudiéramos decir mucho, empero, porque el padre Acosta lo escribe largamente, libro 4, capítulo 39, que es lo mismo que yo oí a indios y a españoles, y parte de ello vi. Me pareció ponerlo aquí, como su paternidad lo dice, que es lo que se sigue. Micos hay innumerables por todas esas montañas de islas y tierra firme y Andes. Son de la casta de monas, pero diferentes en tener cola, y muy larga, y haber entre ellas algunos linajes de 3 tantos y 4 tantos, más cuerpo que monas ordinarias. Unos son negros del todo, otros bayos, otros pardos, otros manchados y varios. La ligereza y maña de estos admira, porque parece que tienen discurso y razón. Y en el andar por árboles parece que quieren casi imitar las aves. En Capira, pasando de Nombre de Dios a Panamá, vi saltar un mico de estos de un árbol a otro, que estaba a la otra banda del río, que me admiró. Ásense con la cola a un ramo y arrójanse donde quieren. Y cuando el espacio es muy grande, que no pueden con un salto alcanzarle, usan una maña graciosa, de asirse uno a la cola del otro y hacer de esta suerte una como cadena de muchos. Después, ondeándose todos o columpiándose, el primero ayudado de la fuerza de los otros, salta y alcanza, y se hace al ramo y sustenta a los demás hasta que llegan, asidos, como dije, a la cola de otro. Las burlas y embustes y travesuras que estos hacen es negocio de mucho espacio. Las habilidades que alcanzan cuando los imponen no parecen de animales brutos, sino de entendimiento humano. Uno vi en Cartagena, en casa del gobernador, que las cosas que de él me referían apenas parecían creíbles, como enviarle a la taberna por vino. Y poniendo en la una mano el dinero y en la otra el pichel, no haber orden de sacarle el dinero hasta que le daban el pichel con vino. Si los muchachos en el camino le daban grita y le tiraban, poner el pichel a un lado y apanar piedras y tirarlas a los muchachos hasta que dejaban el camino seguro, y así volvía a llevar su pichel. Y lo que es más, con ser muy bebedor de vino, que yo se lo vi beber echándoselo su amo de alto, sin dárselo o dalle licencia, no había tocar al jarro. Dijéronme también que si veía mujeres afeitadas, iba y les tiraba del tocado, y las descomponía y trataba mal. Podrá ser algo de esto encarecimiento, que yo no lo vi. Mas, en efecto, no pienso que haya animal que así perciba y que se acomode a la conversación humana como esa casta de micos. Cuentan tantas cosas que yo, por no parecer que doy crédito a fábulas o porque otros no las tengan por tales, tengo por mejor dejar esta materia con solo bendecir al autor de toda criatura. Pues, para sola recreación de los hombres y entretenimiento donoso, parece haber hecho un género de animal que todo es reír, o para mover a risa. Algunos han escrito que a Salomón se le llevaban estos micos de Indias occidentales. Yo tengo para mí que iban de la India oriental. Hasta aquí es del padre Acosta, donde pudiera añadir que las monas y micos traen los hijuelos a cuestas hasta que son para soltarse y vivir por sí. Andan abrazados con los brazos a los pescuezos de las madres y con las piernas las abrazan por el cuerpo. El encadenarse unos con otros, que el padre dice, lo hacen para pasar ríos o arroyos grandes que no pueden pasar de un salto. Ásense, como se ha dicho, de un árbol que esté enfrente de otro, y columpiándose hasta que el último que anda abajo alcanza a asir alguna rama del otro árbol y por ella se sube, hasta ponerse a nivel en derecho del que está asido de la otra parte, y entonces da voces y manda que suelte. Luego es obedecido, y así dan todos de otro cabo y pasan el río aprovechándose de sus fuerzas y maña en sus necesidades. A fuer de soldados pláticos, y porque se entienden con sus gritos, como tengo para mí que lo hacen todos los animales y aves con los de su especie, dicen porque no les hagan sacar oro y plata. También dicen que por remediar a las Indias traen sus hijos a cuestas. Otras muchas burlerías dicen de ellos, pero de micos y monas baste. Fin de la sección 109.